Hace tanto que vivo en la nada. Hace tanto, recordando tu triste mirada. Entre llanto, hace tiempo que no soy el mismo, he olvidado mi sonrisa, mi rutina es enfermiza y es torpe mi caminar. He dejado que te lleve el tiempo. Y olvidarte, pero pasa en un dolor tan lento. Que me parte, sé de un algo que hay entre nosotros que no borra la distancia y atrapado en la añoranza, eso sé. Llama perdón. Cuando estoy a punto de recomenzar, cuando tiemblo en otros brazos, solo siento el dulce de tu suspirar y la sal de mi fracaso. Me traicionan los sentidos y otra vez, abrazado de tu nombre, sé que lo que mi alma esconde no camina con mis pies. Camina con mis pies.